Cristina Aguilera, ¿cómo era linda Cristina Aguilera? Sobre todo en esta canción, ¿no? ¿Se acuerda una rivalidad que les inventaron a Cristina con Britney? Genie in a Bottle, sonando en la FM y dándoles la bienvenida, ya pasada las 9 de la mañana aquí en la FM 94.9. Mi nombre es Carlos Sarria, acá los voy a acompañar hasta las 10 en punto. Llega Eurythmics, esto se llama Sweet Dreams y ya viene Sean Paul aquí a la radio de los clásicos, la FM. Sweet dreams are made of this. FM. Clásicos siempre. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy. Get drunk, stop, percolate. Anything you want, because it's hostility. If I don't take pity, more want to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want part with us. You know, they care with us, them not war with us. You know, the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bonds, I ignite my flame. Girl, I call my name, and it is my fame. It's a good girl, turn me on, till I hurl them on. Let's get it on, let's get it on, till I hurl them on. Girl, it's a good, just turn me on. Girl, don't sweat it. Don't get agitated, girl, go and rotate. Cause anything you want, you know you must get it. Come in here, my mention, don't eat the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody care, this your man, won't let it. Cause you are the

La radio de los clásicos. Float like a feather.

himno de himnos. La banda de Dave Gahan, Martin Gore, Depeche Mode, haciendo una canción llamada Policy of Truth, aquí en la radio de los clásicos, la FM. Clásicos siempre. Make it all too clear. I need you so.

piedra y su llave. La radio de los clásicos. I know you're bouncing right. West Coast. Bueno, yo me despido. Yo volveré a las 4 de la tarde en punto. A las 4 en punto de la tarde estaré antes de Miniteca FM, que llega a las 6 con Alejo. Así que, pues nada, ya nos volvemos a oír. A las 12, Estefanía Meira también estará con ustedes acompañándolos después de los 20 superclásicos. Así que nos oímos en la tarde. Un abrazo, chao. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ahora también podrás disfrutar Postobón Agua en su nueva presentación en lata de 269 mililitros. Ligeramente gasificada, con sabor natural, endulzada con stevia y cero calorías. Postobón Agua en lata. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Encuentra los six pack en Almacenes Éxito. Postobón Agua en lata. Lo mejor de los dos mundos. La emoción sabe mejor en RCN. Masterchef Celebrity, a las 8 de la noche. Pura Sangre, después de Masterchef Celebrity. Te la dedico, después de Pura Sangre. De lunes a viernes, nada nos detiene para darte las mejores historias. Canal RCN. El que busca, encuentra. ¡Claro que sí! En Aladín, todo abril, si buscas, encuentras. Mucha, mucha fortuna. Con la promoción Buscando Fortuna, gana hoy, mañana y toda la semana. La suerte este mes te está buscando. No la dejes pasar. Todos los días de abril son días de fortuna, de alegría, de ganadores. Porque el que busca, encuentra. Solo aquí, en Aladín. Donde tú vas a ganar. Postobón Agua trae para ti su nueva presentación de un litro a tan solo $2,000. Prueba en sus deliciosos sabores, frutos rojos y frutos verdes. Postobón Agua, deliciosa y sin calorías. Prueba Postobón Agua en su nueva presentación, un litro. Precio sugerido en público. El amargor es la actitud de la cerveza y Rex tiene de sobra. Atrévete a probarla y disfruta el verdadero sabor de la noche. Conoce más en vexsociety.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de desembriagantes antes a menores de edad. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana nos vamos a ir al año 1990.